lluvia crecida. Buen día camino, mate amor. Buen día misterio. Buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Buen día crecida. Buen día camino, mate amor. Buen día misterio. Buen día palabra, cuerpo, sol. Buen día a los que pelean pa' que sea un buen día. Buscando darle buena leña al corazón. Buen día a nosotros. Buen día a este fuego, esta razón. Buen día silencio. Buen día diría ya llegó. La hora de encontrarnos pa' que sea un buen día. Buscando buena leña para el corazón. Pero muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. Aquí le damos la bienvenida desde los estudios de Radio El Grito, desde los hornillos, acá bien altito, bien cerquita del sol, arrancando este programa matinal, La Crecida, para todo el Valle de Tras la Sierra, con una felicidad, Moni, una felicidad que no se puede contener. Felicidad tremenda, no, la definición con la que se escucha el dial, no, es increíble. Impresionante, ¿no? Sí. Ayer me daba una vueltita por las chacras, los molles, impresionante, ¿no? Impresionante. No se interrumpe la señal. Sí, en esa frontera que era una pelea constante ahí contra la radio de la mujer y que si ponías la radio derecha... Escuchabas una cosa y si la ponías... La ladeabas. Sí, un poquito nada más. Escuchabas otra. Bueno, por lo menos esa frontera ha desaparecido. Por ahora te puedo decir que en las chacras Los Molles, porque es el lugar donde más lo pude... Su territorio, sí, dígalo. Sí. Bueno, saliendo acá por la 88.5 para todo el Valle de Tras la Sierra, le mandamos un abrazo a toda la gente hermosa de este valle. Y bueno, de a poquito estamos entre quienes estamos por aquí, por el pueblo, entre quienes están por distintos lugares de este valle, haciendo un chequeo sería, Moni, ¿cómo sería de señal, no? ¿Cómo se va escuchando? Un barrido. ¿No? Ah, un barrido. Me gustó. Ah. Justo, ¿no? Donde que antes no se escuchaba, ahora se escucha. En donde le peleaba la señal y ahora se escucha re bien. En donde no se sigue escuchando, porque también tampoco. Está bien que somos optimistas y el viernes acá en La Crecida es optimista. Sí. la más 100%. Optimista de la semana. No, en serio que estoy muy sorprendida de que finalmente estemos al aire. Me pasó anoche volviendo a la casa, ¿no? Que una deja la radio prendida en la casa. Claro, y yo volví de la casa y de estar toda la tarde afuera. Y de repente esa música de fondo, sale el spot que dice que era Radio El Grito 88.5. Y ahí me rescaté de nuevo porque ya me había olvidado que estábamos al aire. Y qué emoción ese momento. No sé cuánto me va a durar, pero... Bueno, no importa. Feliz. Lo que dure va a ser muy bueno. Y después vendrán nuevos desafíos. Bueno, entonces, vamos ahí a pedir que nos avisen cómo se está escuchando. Y también cómo se fue corriendo la frontera, ¿no? Algunos lugares de Nono, de las Rabonas, que tenía problemas la señal de Radio El Grito. Si está mejor ahora. Cómo se está escuchando por Mina Clavero, por Cura Brochero, ¿no? También nos gustaría saber. Y para el otro lado, bueno, esta cuestión, ¿no? Sabemos que se escucha en Travesía, en Yacanto, en San Javier. Bueno, ¿qué lugares exactamente? Si se escucha nítida o no. Y bueno, ¿y hasta dónde? No nos gustaría saber el... Tenemos que hacer un volante y poner, escucharla desde A, desde... Claro. Entonces necesitamos ayuda. Hacer un mapita directamente con la cobertura. A ver, ¿cuán arriba llega? A ver, ¿estás en la ventana escuchando? ¿En el champaquí? Seguro que ahí se escucha, ¿eh? Claro, ¿no? Se tiene que escuchar. Técnicamente hablando, tenemos que mandar un emisario. O emisaria ahí. Que suba con la radio en mano. Bueno, algunos mensajitos que hay que llegaban desde tempranito. Y bueno, ahí contando un poquito cómo viene esta escucha de la radio. Teníamos acá un mensajito de Marcela. Que dice, buen día, escuchando perfectamente, Marcela, desde Mina Clavero. Wow, le mandamos un abrazo grande a Marcela. Gracias ahí por, bueno, ahí por el mensaje. Paula, perfecto en las chacras, dice. Vamos. Bueno, gracias, Paula. También escribe César. Dice, escuchando de 10 por la 88.5, abrazos. César está por el lado de Nono, por allá. ¿Quién más? Paulina. Buen día, felicitaciones por la vuelta. Desde Las Rosas se escucha muy bien, dice Paulina. Bueno, muchas gracias, Paulina, abrazo. Y también Adrián, en Las Rabonas, embalando alfajores y escuchando perfecto la 88.5. No me quiero confundir el dial. Sí. Yo lo estaba diciendo mal en un momento. Sí. Pasa. Sí. Sí. Bueno, Adri, embalá alfajores. Porque hoy viernes, como sorteo. Todos saben, sorteamos. Gran sorteo de Radio El Grito. Gran sorteo de la crecida. No van a faltar la media docena de alfajores serranos ahí de Adri. No van a faltar las dos entradas para el cine Éter. En eso. Villa Dolores, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos tenemos la pizza en Urpila. La pizza urpilense. Mañana, sábado. Fiestón. No. ¿Por qué hay tanta fiesta? A ver, Mónico. Tenemos las dos bandas del momento, sí, del Valle para el cachengue, cachanga, la movida de la cadera, el mambo y salsa y cumbia y todo, que son Les Hijes del Pánique. Y Mansa Cumbia. ¡Epa! No, es un fiestón increíble, va a ser eso. Y aparte, porque miembra de la banda Hijes del Pánique, cumpleaños hoy. ¡Feliz cumpleaños, Paulita! 27 de septiembre, se juntan las intenciones cumpleaneras. Le mandamos un abrazo enorme a Paulita, que está cumpliendo años. Justo a nuestros compañeros y compañeras. Anotá. Anoten, ¿eh? Regalamos, ni regala algo. Todos estos, sí, hoy hay que regalar. Diego Charchik. ¡Oh! El comandante Diego Cherchi cumpleaños. Oh. La comandante Carolina Espósito. Genial, la operator. ¿Va? Operator number one. Sí. Y también nuestro querido compañero José Metal, 100% Metal. También está cumpliendo años. Se juntaron 4 cumpleaños en un mismo día. No, increíble, increíble. Todos amigues acá, de la grupa comunitaria. Impresionante, así que les mandamos un abrazo enorme. Y bueno, mañana esperemos que ahí nos juntamos todos en la Urpila. Sí, sí, fiesto no. Son 4 cumpleaños en uno, así que hay que reventar la Urpila. ¿Qué otra cosa tenemos para el sorteo? Tenemos también, déjeme pensar, una entrada para Cielito Lindo. Ah, esa sí. Me gusta, la del domingo. Sí, el domingo, sí. Ahí le vamos a dar toda la data, pero una linda conjunción de sí. Músiques. Música interesante y linda. Y le tengo una sorpresita, el postrecito del sorteo. A ver. Espero que podamos pasar hoy algún tema, o que alguien lo pida, y si prefiere algún tema en especial nos dice. 2 entradas para este domingo al mediodía, aquí en el Anfiteatro de los Hornillos. ¡Epa! La presencia de Palo Pandolfo, ahí organizado por el Tras la Sierra Rock Festival, que cada vez es un como un pulpo. Sí. No, ya organizo acá, te organizo allá, te traigo este, te traigo muy el otro. Bien, pero qué manera de volver al aire regalando entradas para el Palo Pandolfo. Qué bueno, ojalá que me gustaría ir, pero bueno, vamos a ver cómo quedamos después el sábado de la noche, pero sería lindo ver a Palo Pandolfo. Mire, le cuento una... Ajá. ¿Una infidencia? Una infidencia. Yo lo conozco a Palo desde que iba a la secundaria. Ah, de pebete. Sí. Tengo muchas anécdotas que no las voy a contar aquí en la radio, pero lo lindo del arranque, ¿no? De la secundaria y de organizar el centro de estudiantes, la movida, ¿no? Ah, no. Y que siempre ahí estaba. Palo con su banda Don Cornelio y La Zona. Porque... Claro, Don Cornelio, sí, histórico. Siempre presente ahí tocando y bancando la parada ahí en la secu en el colegio Mariano Moreno. Semillita ahí. Semilla de gente. Así que bueno, veremos quién va a estar ahí. Y tenemos también, calculo, un pase de prensa o qué. Ahí al Resi. Va a haber que negociarlo, ¿no? ¿Va a haber que negociarlo? Sí. ¿Quién va? Usted ya entra gratis, ya es amigo del Palo, claro. No pasa nada. No sé si se acuerda de mí. Mirá que te va a pasar con el pelado Cordera, que también lo conocí de muy chiquito y me dijo, si alguna vez te cruzas al lado mío y no te saludo, pisame con un auto. No tengo alma de asesino alma. Porque... Tentativa de homicidio. Bueno, siguen llegando los mensajitos. Gonzalo. Hola, cumpas. Desde Cura Brochero. Se escucha perfecto. Abrazo, Gonzalo. Gracias, Gonza. A ver quién más. Gaby. Dicen, los pozos se escucha requete bien. Vamos. Anótenme al sorteo. Sí, claro. Más vale. Todo el que escriba... entra al sorteo. Vero, desde Mina Clavero, escuchando. Oh, y nos mandan ahí los últimos números del documento. No hace falta, pero bueno, está bien. Ah, ella ya se declara sí. Ganadora. Muy bien. Esa es la actitud. Gonzalo y Vero mandaron los últimos. Esa es la actitud. Muy bien, Vero. Vos sos de la mía, vamos. Bueno, y se comunica la primer cumpleañera de la mañana. ¡Asa! Caro. Gracias, compañeros. Aquí escuchando con la familia y comenzando el festejo que seguirá hasta mañana. Esa. Feliz cumpleaños a Pauli, Diego, José y Lila. Lila. Pequeña oyente de las Rabonas ahora. Abrazo grande. Ah, bueno. Le agregamos una cumpleañera más. Sí, un abrazo para Lila. Bueno, y hay un... Podríamos decir que un simpático lujazo que nos dimos ahí al arrancar la crecida. Sí. Escuchando al Cuchi Leguizamón. ¿no? Una eminencia, ok. Impresionante, hoy 27 de septiembre. ¿Cómo arrancaba? ¿Qué decía? ¿La democracia? ¿Qué cosa? Es un mamarracho, no sé qué decir. Sí, sí, directamente. Sí, sí. Bueno, 19 años de la partida del Cuchi Leguizamón, hoy un 27 de septiembre. Y bueno, lo recordábamos ahí en unas palabras, esas personas que la escuchás unos minutos, decís que sabio, ¿no? Siempre te queda algo ahí dando vueltitas en la cabeza. Te deja una moraleja, sí. Yo me pregunto con esto de la vuelta al aire. Sí. ¿Se acuerda el viernes pasado el sorteo? ¿Cuántos? 88 eran. 88, sí. Ah, es verdad, 88, sí. Por la movida de que el miércoles habíamos estado al aire. Ahora, que van a ser 48 horas al aire, ¿llegaremos de nuevo a los 88? No sé. No sé, porque esta semana fue media rara. Fue una semana rara. Fue como muy expectante, muy un poco tensa. ¿Se anotarán 80 personas hoy? Veremos. Bueno, y hoy también es el Día Mundial del Turismo. Día Mundial del Turismo. Encima tiene Día Mundial. Sí, turismo. Por eso digo, también es el día de la conciencia ambiental. Pero digo, qué loco, ¿no? Que haya un Día de la Conciencia Ambiental. Esas cosas raras que siempre a alguien se le ocurre o se beneficia de ese tipo de movidas. Bueno, el Día Mundial del Turismo. Uno el turismo lo puede ver quizá, Moni, como, bueno, ir de un lado a otro, a visitar, a pasear, a conocer, ¿no? Conocer. Que no está mal viajar, ¿no? Es lindo viajar, ¿no? Es lindo viajar, ¿no? Sí. Hay distintas formas de viajar, distintas formas de relacionarte con el lugar a donde vas, ¿no? También. Claro, ¿no? Eso. Ahí es donde es controversial, me parece, el turismo, ¿no? Ahí entra un poco la, sí, la, no sé, la esquizofrenia. Hay algunos autores latinoamericanos que hablan del turismo como parte de un paquete que nos va a hacer desaparecer. Sí, que nos va, ¿no?, mercantilizando, ¿no? Tema conflictivo de turismo, y acá en el Valle peor. Y acá en el Valle peor, porque mucha gente vive del turismo, del que viene, ¿no? Eso por un lado, decís, bueno, si viene más gente, yo puedo laburar mejor, vivir mejor, ¿no? Está bien. Sí. Por otro lado, el que llega, hay que ver qué es esto, ¿no? Cómo llega a un espacio. Porque si el que llega, llega con una mentalidad colonizadora, pongámosle, si quiere, o desde los municipios, de los lugares, se tiene que estar al servicio de esa mentalidad colonizadora. Y se tiene que acomodar todo, una forma de vida, un territorio para... Entonces ahí no termina de cerrar, digamos, sí. ¿No? No termina de cerrar. O sea, sí. Porque cada lugar tiene su historia, ¿no? Tal cual. Sus formas de vida, sus acervos culturales. Claro. Entonces, bueno, conflictivo el tema del turismo. Y aparte es uno de esos temas que genera como la... No sé si decir de esa famosa grieta de que tanto se habla, pero como que es muy... Sí. De un lado o del otro, y si no vos sos... Y sí, porque está el que... Al turista hay que entretenerlo. Al turista hay que entretenerlo, no importa muy bien con qué. Inventamos algo, lo sacamos de la galera, generamos un negocio y lo entretenemos. O decimos, no, al turista hay que mostrarle lo que somos, esto, nuestros acervos culturales, ¿no? Y en pos de eso generar cierto movimiento económico. Uh-huh. Aparte, si el turista viene y le gusta poner atrás la sierra, así qué linda la sierra, qué linda. Y bueno, podés venir por un camino de tierra. Ah. O sea, no hace falta que te construyan una ruta para que vos llegues en tu auto último modelo a 200 kilómetros por hora. Claro. Anda a otro lado. Claro. Andaba donde llegues con autopista y gracias. Como por un ejemplo, digamos, ¿no? Bueno, deben haber miles de ejemplos. Y también seguramente mucha gente estará escuchando y vive del turismo. Así que genera esa contradicción un poco. Y no solo debe haber dos posturas, digo. Capaz que hay montones más. De una. Bueno, se armó una consignita para esta crecida de viernes. 27 de septiembre, acá cerrando la semana. También, bueno, ¿qué opinás del turismo? ¿Cómo manejarías el turismo acá en el Valle de Tras la Sierra? Acá para alguien te dice, no hace falta, o te dice, no, tenemos que hacer una villa turística con tales características. Y, bueno, porque después es otra, ¿no? Pero después, ¿quién hace que se cumplan las cosas que uno piensa que tienen que ser de una manera? Porque también ahí se mete todo un entramado. Intereses económicos. Sí. Bueno. buen día, gente. Buen ¿cómo anda? Buen día. Esta media hora, primera media hora. Bueno, siguen llegando los mensajitos, Moni. Esa. Dice, muy lindo, se escucha en Luyaba. ¡Ay, qué bueno! Abrazo, feliz cumpleaños, Pauli, dice la Soli. Oh. Así que, grande Soli, gracias. Abrazo. Mira Marcela, que antes había escrito, y ahora dice saludos. Y feliz segundo cumpleañitos a mis sobrinos nietos. Oh. Joaquín y Ramiro, que son gemelos. ¡Ay, no! ¡Me muero de amor! ¡Son dos! Impresionante, ¿eh? 27 de septiembre. ¡Feliz cumple! Bueno, feliz cumple entonces ahí a Joaquín y Ramiro también. Javier, escuchando de 10 desde Las Rosas. Abrazos. Abrazo, Javi. Me parece que llegábamos a los 80, ¿eh? Si venimos te escucharon y dijeron, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, acá, a ver, hay otro mensajito. Melina. Meli. Sí, Meli. Buen día, Radio El Grito. Qué alegría volver a escucharlos en vivo por la radio. Felicitaciones. Abrazo para todos y todas. Esa. Buen día, dice Dragme. Hola, Dragme. Buen día, día. La felicidad es compartida. Suena hermoso el nuevo dial. Felicitaciones. Abrazo ahí, nos dice Dragme. Así que bueno, gracias, gracias por estar ahí. Bueno, y como no podía ser de otra manera, entonces vamos a arrancar a compartir un tema del Cuchi Leguizamón. En este caso, si bien está ahí su voz, su impronta al principio, es este discazo Leguizamón Castilla, a cargo de Liliana Herrero y Juan Falú. Una joya. Es una joyita, si no lo escuchaste, búscalo, escuchalo, descargalo, porque la verdad que fue impresionante y fue hecho, editado ahí, enseguidita post apenas muerte. Oh. Sí, muy sentido, muy lindazo el disco. Así que bueno, vamos a compartir ahí uno de los temas. Elegimos este, son todos igual, podría ser cualquiera. Una moneda, tiramos. Bueno, Liliana Herrero y Juan Falú interpretando a Leguizamón Castilla, el tema Serenata del 900. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo mi padecer. Pregúntale a todo el mundo si no es profundo por las noches me ven llorar.

Alerta. No para. Ya llega la crecida. Las intensas lluvias del lunes en Lisboa han causado inundaciones en diferentes puntos de la capital portuguesa, lo que ha generado atascos, cortes en el servicio de metro y crecidas en algunos barrios. La riada era especialmente visible en la Plaza de España y la Avenida de la Libertad. Los bomberos registraron más de 120 incidentes. La crecida por Radio El Grito. El mundo. Bueno, y como te contábamos al arranque del programa de hoy, jóvenes de todo el mundo van a movilizarse en el día de hoy contra el cambio climático. Escuchá, Moni, será en 170 países a la vez. ¡Vamos! ¡Vamos, les pibes! Y bueno, un montón de reclamos, de exigencias, reivindicaciones, entre las que están, por ejemplo, la exigencia de los distintos estados que regulen, ¿no?, a todas las empresas productoras de todos los desechos que contaminan. Claro, sí. O sea, si por eso la mitad de las empresas... Exacto. No podrían existir. Sí, sí. Y no sé si no me quedo corto. Tal cual, sí. Como llevar a la conciencia, ¿no? De esa verdad de cómo nuestro estilo de vida genera puros desechos contaminantes. Y por más campaña difamadora que quieran hacer sobre los propulsores de esta huelga mundial, si convocan a la calle, me parece genial. Bueno, acá en nuestro país habrá más de 30 movilizaciones, Moni, en distintas provincias, con una marcha principal a las 3 de la tarde desde la Plaza de Mayo al Congreso de la Nación, ¿no? Esa es la plaza, la convocatoria principal, digamos. Claro. Pero te digo que aquí el Valle detrás de la Sierra no también se queda atrás. También, por supuesto. Tengo acá la data que nos mandó la Monse. Le mandamos un abrazo grande a ella también. Hoy viernes 27 de las 5 de la tarde, a partir de las 5 de la tarde en adelante, Semana Mundial por el Clima, evento especial en Villa de las Rosas. Va a haber una mesa con información sobre cambio de hábitos, tips, etc. Y va a haber arte, música, poesía y teatro. Bueno, me encantó. Se va a pintar una bandera comunitaria junto a grandes y chiques. 20 horas en punto. Se va a estar proyectando un documental. Sí, ese me parece que llego, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Me parece que llego y que voy. Que me dijeron que está muy bueno ese documental. Sí, que tiene que ver con el calentamiento global. Claro, el Before the Flood de Leonardo DiCaprio, otro activista. Sí. Así que, bueno, a partir de las 5 de la tarde, ahí en la plaza de Villa de las Rosas. Así que si tenés un ratito, acércate. Sí. Acércate que va a durar, me imagino que hasta tardecito. Sí. Bueno, vamos a compartir el informe de lo que es esta actividad que va a movilizar a muchos pibes y pibas en todo el mundo entero. Bueno, continuamos en Clase Turista. En un ratito seguiremos hablando de cine y demás, ¿no? Así es. Pero bueno, nos metemos un poquitito sobre las distintas actividades que se vienen esta semana y sobre lo que ha ocurrido en la ciudad de La Plata. Hemos tenido la visita de Leo Grosso, ¿no? Uh-huh. Diputado, así que lo saludamos al aire de la 91.7. Buen día, Leo, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Bien vos? Bien. Leo, lo primero que queremos preguntarte es cómo sabemos que has estado en la ciudad de La Plata, cómo fue la jornada, cómo vienen trabajando. Bueno, no, la verdad que fue muy buena. Estuvimos en una charla sobre medio ambiente con Pino Solanas, Gastón y Sofía de Jóvenes por el Clima y con Florencia Feitut, la candidata a intendenta del Frente de Todos, que esperemos que gane y pueda gobernar esa ciudad, charlando con la gente en la Facultad de Bellas Artes, un auditorio muy, muy lindo, una charla acerca de esta problemática que esta semana se instaló mucho porque el viernes hay una marcha y porque hubo un encuentro en la ONU y porque todo el mundo empieza a hablar de algo que un grupo de niños casi a lo largo del planeta instaló, que tiene que ver con el calentamiento global y con la destrucción del planeta que viene generando la actividad humana. Leo, estábamos hablando fuera del aire acerca de, bueno, la discusión que empieza a plantarse un poco sobre esto, sobre el calentamiento global, y como bien decías vos, que lo pusieron los pies en la agenda, y hacíamos como ahí un paralelismo con el feminismo, que también fue el movimiento de mujeres, y también las nuevas generaciones, ¿no?, que lo vienen planteando en la agenda. Desde el peronismo, no fue un tema muy tratado a lo largo de los años. Ahora que se pone en agenda y que los pibes lo toman, ¿lo sienten como necesario esta discusión hacia adentro? Mirá, yo creo que sí. Yo la verdad es que siempre creí que era un tema. Hay un montón de sectores del peronismo que lo incorporan, pero creo que es un problema para todos los partidos políticos, ¿no? Perón ya hablaba de cuidar el medio ambiente, digamos, ¿no? Hay escritos de Perón hace más de 40 años acerca de la necesidad de no destruir el planeta y hacia dónde va la humanidad si seguía consumiendo y despilfarrando como estaba en ese momento. Imagínense ahora todo por 10, digamos, ¿no? Yo lo que creo es que el peronismo o los partidos políticos no le pueden rozar esta discusión, porque hay un activismo enorme en la Argentina y en el mundo que viene instalando la idea, que viene haciendo cosas, reducir, reutilizar, reciclar, digamos, parte de ir contrarrestando y generando conciencia, pero que eso ya no alcanza. Nosotros fuimos formateados, mi generación, quizás las generaciones más grandes seguro, fuimos formateados con la idea de que el problema ambiental es un problema del futuro, ¿no? Bueno, eso va a pasar más adelante, sí, ahorrá agua, porque en algún momento nos vamos a quedar sin agua, no tirés la basura, hay que tener conciencia de utilizar menos plástico, pero quedaba ahí, ¿viste? Apagá la luz, digamos. Es un problema del presente. Hoy tenemos problemas graves y no detenemos el calentamiento global en 10 años, quizás no se pueda detener el calentamiento, y eso quiere decir que se va a extinguir la Tierra, digamos. Si no resolvemos el tema de la basura, en 4 años los rellenos sanitarios donde todo el conurbano y la ciudad de Buenos Aires depositan la basura están llenos, son montañas de basura, no es viable para todos los que vivimos cerca de uno seguir viviendo así. Si no pensamos en nuevas formas de explotación de los recursos naturales o los minerales o los petróleos, vamos a tener problemas con las fuentes de agua dulce que en algunos años van a escasear. Bueno, y así podría ir dándote datos de cada una de las cosas. Lo cierto es que estos pibes de Jóvenes por el Clima o Greta en el Mundo o el activismo ambiental lo que viene planteando es no alcanza más con la actitud individual, hay que necesitamos regulación del Estado. Un ejemplo de eso, y cortito porque por ahí lo estoy haciendo, es muy largo, pero el 71% de los gases de efecto invernadero que se emiten de más los emiten 100 empresas. ¿Se entiende? Necesitamos regular la actividad privada, necesitamos regular la actividad pública del Estado, necesitamos regular el proceso integral de producción, de consumo y de descarte, porque si no vamos a dañar la casa común y nos vamos a quedar sin casa. Leo, mencionabas a Greta, es inevitable preguntarte por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿cómo seguiste los distintos discursos de los presidentes? ¿Te sorprendió la postura de alguno de ellos, como por ejemplo, no sé, Bolsonaro? No, Bolsonaro y Trump son fascistas, digamos, negacionistas, en este caso pensando en la cuestión del clima o en la cuestión del medio ambiente, pero en realidad ahí hay expresan hoy un sector de la sociedad que sigue ahí dando vueltas y que lo que dice es que prefieren poner por delante sus intereses económicos a la posibilidad de que el planeta siga existiendo. Claro. Así de terrible como lo digo, así de terrible como es, digamos, ¿no? Entonces no me sorprendió para nada. Lo que sí me parece que sorprendió a todos y gratamente es que ahora tienen que escuchar a los pibes, que dos días antes la ONU armó una cumbre climática con todas estas expresiones que vienen diciendo otra cosa en el mundo, que se tuvieron que cruzar con Greta y Bruno, nuestro representante allá, las distintas delegaciones de los países. Nada, eso me parece que es saludable, que empecemos a construir esta problemática colectivamente. Hay que instalarla, la política se tiene que hacer cargo, no tenemos más tiempo. Hace años, hace 30 años que los científicos están diciendo que quedan 30 años. Bueno, hay que escucharlos. Totalmente. Pensaba en eso que decías, ¿no? Empezar a hablarlo de manera colectiva. Antes, por ahí, lo del medio ambiente se tomaba muy desde lo individual, desde qué podemos hacer cada uno, más allá que es importante pensarlo en políticas públicas para los gobiernos que vienen o bueno, ahora pensándolo, ¿no? Porque estamos en plena campaña electoral. Y también te había leído hablar sobre la desigualdad dentro de lo que es el problema ambiental, ¿no? Siempre los barrios más marginados son los que más son afectados porque siempre están cerca de basurales, no están totalmente urbanizados, y eso también traen problemas ambientales. Imagínense que ya de por sí el problema ambiental tiene que ver con la desigualdad, porque es un puñado de empresas que terminan emanando el 70% de los gases, un puñado de empresas que terminan determinando las condiciones de producción, no sé, del monocultivo que arrasa las tierras y que termina generando que todas las zonas sean inundables, o los desmontes, digamos, ¿no? Son las empresas, un puñado de empresas, las que determinan las formas y los modos de producción a lo largo y ancho del mundo y de descarte de lo que vamos usando. Entonces ahí ya hay una desigualdad, pero después en las afectaciones de este impacto climático y medioambiental también hay desigualdad, por esto que decías vos, ¿no? ¿Dónde viven los pobres? ¿Quiénes viven arriba de los basurales? ¿Quiénes viven en zonas inundables? Y si el clima empieza a ser un problema porque el efecto invernadero hace que haya más lluvias, que se derritan los hielos continentales, que aumente el nivel del mar, que haya sequías, empieza a haber problemas en la producción de alimentos, empieza a haber problemas en las zonas que ya son inundables, se inundan más, empieza a haber problemas. Entonces, ¿quién va a vivir en las zonas altas, en un mundo donde se inunden las planicies? ¿Quién va a consumir alimentos en un mundo donde sea muy difícil producir alimentos por las sequías y por la entonces eso va a impactar directamente? Y esto lo decía yo porque muchas veces en la militancia política y social se ningunea el debate ambiental, ¿no? Es como cosa menor, puesto menor, diría Mañeto. Es una cosa menor, no es importante. Claro. No hay manera de que no sea importante. Si nosotros peleamos contra las desigualdades, hay que pelearlas de forma integral. Y una parte troncal de lo que está generando hoy desigualdades en el mundo tiene que ver con destruir el planeta y destruir las condiciones para generar igualdad. Bueno, algo de esto es lo que se va a poder visibilizar mañana cuando se marche al Congreso. Sí, exactamente. Mañana vamos a acompañar a los Jóvenes por el Clima y un conjunto de organizaciones que vienen convocando a la movilización a las 3 de la tarde en Plaza de Mayo, y de ahí marchamos hasta el Congreso, y a las 5 se va a leer un documento. Vamos a estar acompañándolos en la movilización y en todo este laburo de concientización que vienen generando, porque le tenemos que reclamar al Estado que regule, tenemos que legislar para que haya mayores regulaciones, tenemos que avanzar en las decisiones políticas de los ejecutivos locales, provinciales y nacionales, y para lograr eso tenemos que construir masa crítica movilizada y organizada en la sociedad que pueda darle espalda a los dirigentes o a quienes tengan que tomar las decisiones para llevarlas adelante. Leo, te queremos agradecer el tiempo para Radio Estación Sur. Gracias a ustedes. Que tenga un buen día. Leonardo Leo, como le decimos, como se conoce en todos lados, Leonardo Grosso, diputado nacional, bueno, pasaba por el aire de la 91.7, mañana 27 se marcha al Congreso, como lo decía, justamente contra el cambio climático, por el ciudadano del medio ambiente y para exigirle al Estado que regule a las empresas productoras de todos estos desechos que nos están contaminando. pasión. Ay, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida es tan solo eso. Rumba buena en guaguancó, mamá, mamá. Ay, Dios mío. Pero qué lío. Y dice que para, que para, que para, que para. To you, a young member of our salsa family. Hola amigues de Tras la Sierra, les habla Pablo Pandolfo, contento en que el domingo 29 de septiembre vamos a estar allí en el anfiteatro de Los Hornillos a partir de las 14 horas. Día propicio para amasar ñoquis, si los hay. Yo iré con mi guitarra criolla a bajar un poco de canciones. Espero nos encontremos todos ahí. Un abrazo de Palo. Besos a todos. Chau, chau. Palo Pandolfo, en la presentación del Tras la Sierra Rock Festival Volumen 4, junto a Moshe y Afo. Domingo 29 de septiembre, 13 horas, Anfiteatro de Los Hornillos. Patio de comidas, balneario, cerveza artesanal, barra, juego para chicos. Preventa con descuento limitada en alpogo.com y en los puntos de venta. No te duermas. Menores de 12 años, gratis. Conseguilas en Trisálida Villa Dolores, Eco Champaquí, San Javier, Oiga Bonita, Villa de las Rosas, El Mercadito de los Hornillos y El Viajero Hostel de Mina Clavero. Es el golpe de la crecida. Informe semanal. Seguimos aquí en La Crecida, son las 11 de la mañana en punto, emitiendo para todo el valle de Tras la Sierra, y cada vez son más las voces que se multiplican a través del éter aquí del valle, con lo cual nos pone muy, muy, muy contentos, muy contentas. Y escuchábamos recién el tema Kimbara de Celia Cruz, tema que le dedica Fer a Caro, una de las cumpleañeras de esta mañana. Nos mandaba un mensajito de texto pidiéndonos este tema, saludando a su compañera Carolina, y nos mandaba abrazos. Le mandamos un abrazo grande al Fer también. También ahí al respecto nos escribía alguien que decía, escuchamos, ¿eh? Dice: hola gente, acá la familia escuchando. Feliz cumpleaños, mamá. Te amo. Ay, qué lindo. Soy Agustín, dice. Así que Agustín ahí le mandaba unos corazoncitos a su madre Carolina. Y después manda una postdata muy concreta que dice: quiero las entradas. Así que bueno, Agus, ahí te anotamos y te agregamos ahí para el sorteo. Y quien también se comunicaba, Marcelo: hola queridos comunicadores incansables, qué felicidad poder volver a tenerlos más cerca en mis mañanas. Metaquincha y barro. Ay, qué bueno, son mensajes. Acá arriba, bien pegado a la sierra, se escucha impecable. Abrazoles y gracias, gracias, gracias por la tenacidad y la entrega, nos dice Marcelo. Así que le enviamos un abrazo enorme. Bueno, y ahora sí, una de las cosas ahí que nos gusta hacer en esta crecida, que es levantar el teléfono, marcar algún numerito y traspasar aquí las paredes de este pueblo y ver qué está sucediendo en nuestro valle de Tras la Sierra. La cuestión es que día hoy, viernes, mañana y pasado, se va a realizar en el pueblo de Nono un cuadrangular de fútbol femenino, que si bien es de carácter amistoso, está en juego una copa que se llama Fernet Benei, ¿no? Uno de los Fernet elaborados aquí en el Valle de Tras la Sierra. Organiza Tras la Sierra Fútbol Club, que participa de la Liga de Villa Dolores, y clubes invitados de alto nivel, Racing y Belgrano de Córdoba, hey, y Lanús de Buenos Aires. Pero qué bueno. El cuadrangular va a estar realizándose en la cancha de Unión de Nono, en donde además participan equipos de la Liga de Villa Dolores y de San Alberto. Arranca 20 horas la presentación en la Plaza de Nono, los equipos, la copa, 21 horas, obviamente no puede faltar la degustación de quien auspicia este evento. Sábado a partir de las 2 de la tarde, partidos de niñas de entre 6 y 14 años. Qué y guay. Termina el domingo con la continuación de los partidos a partir de las 14:30 horas. 8 de la noche, entrega de premios. Bueno, impresionante. Aparte, la verdad que hay mucha expectativa. Y estamos ahí en comunicación telefónica con Alejandro Allende, quien es actual presidente del Tras la Sierra Fútbol Club, equipo que participa hace 4 años de la Liga de Villa de Dolores, y nos contó un pichoncito de Cóndor que consiguió ya 3 títulos y un subcampeonato. Impresionante. Buen día, Alejandro, te damos la bienvenida aquí a Radio El Grito a La Crecida. ¿Cómo andás? Buen día, ¿cómo le va? Buen día a toda su gente, a todo su público. ¿Cómo están ustedes? Bien, la verdad que muy bien aquí, por suerte. Y bueno, parece que a este cuadrangular lo va a acompañar un clima impresionante en el valle, ¿no? Así estábamos viendo hace un rato, observando el pronóstico, y parece que va a haber un lindo clima, así que la gente esta de los clubes que viene a visitarnos se va a llevar una linda impresión de nuestro valle, de nuestra naturaleza y de nuestra gente, ¿no? Contanos, Ale, un poco cómo, de dónde nace cómo la necesidad y la idea de organizar este evento. Sí, mira, nosotros ya, como contabas vos, hace 4 años que estamos, tenemos vida, por como quien diría, ya hemos estado participando en la Liga de Villa Dolores, hemos tenido jugadoras que se fueron a Córdoba a jugar, entonces se dijo, bueno, el club necesita, como sabemos todos los clubes de acá de esta zona, no tenemos un ingreso de dinero con el cual podamos contar y desarrollar siempre, entonces se nos dio por hacer una forma de juntar dinero, pero en base a lo que hacemos. Dijimos, organicemos un cuadrangular, buscamos gente que nos acompañe en esta loca idea, y salió esto, salió este lindo cuadrangular, los equipos que invitamos se prendieron, así que salió esto lindo. Bueno, sí, parece que va a estar lindo, y hay una linda expectativa. Contale aquí a la audiencia, quien está escuchando La Crecida, bueno, ¿quién se va a acercar? ¿Cuáles son las distintas convocatorias para quien está escuchando que pueda acercarse ahí a disfrutar, a mirar, a compartir, difundirlo? ¿Cómo van a ser las distintas etapas? Dale, nosotros todo empieza hoy, donde vamos a estar presentando la copa que va a estar en juego, diciendo cómo van a ser los cruces del cuadrangular, quién va a jugar contra quién, presentando a los equipos, porque es muy probable que ya todos estén acá, por lo menos Lanús está llegando, Lanús ya viene cruzando las altas cumbres, así que yo calculo que una y media lo vamos a tener acá en el valle, al club Lanús, conociendo la gente, conociéndonos a nosotros, y entonces hoy hacemos la presentación, como dijiste vos, la degustación de los productos de nuestro sponsor principal, que es la familia Benei. Y ya todo arrancaría lo deportivo el día sábado, o sea mañana, a partir de las 2 de la tarde, donde nosotros hace un año que tenemos una escuelita de fútbol femenino, y vamos a presentar en sociedad, como se diría, nuestras niñas, de 6 a 9 y de 10 a 14 años, que van a estar enfrentándose con escuelas de la zona. Después vamos a tener un encuentro entre equipos de Villa Dolores y uno de acá, para ya continuar con los primeros partidos del cuadrangular. Eso sería para el día sábado, todo en cancha de Unión de Nona, ¿no? Sí. La noche la presentación en la plaza. Ya el día domingo, la jornada muy parecida, simplemente que los partidos del cuadrangular estarían siendo tercer puesto y final, ya para derivar en la premiación, y desearles buen viaje a esta gente que nos va a visitar este fin de semana. Todo lo vamos a empezar desde la hora 14, tanto sábado como domingo, para que la gente pueda descansar, levantarse con ganas y ir a disfrutar de este espectáculo de deporte, porque esa es la intención nuestra. Ahí va, buenísimo, Ale. Bueno, la verdad que ojalá que salga ahí como está pensado, y bueno, que si sale bien, que se repita, y bueno, obviamente para poder difundir un poco este laburo, la verdad que muy, muy, muy lindo, muy interesante que están haciendo. ¿Hace cuántos años? Ya hace 4 años que tenemos el club en pie, y bueno, y queremos ir creciendo más. Hace un año que tenemos la escuelita, y la idea es ir por más, ir creciendo cada vez más, como te digo. Bueno, acá desde La Crecida, en algún momento, si podés y te dan ganas, te invitamos a que te vengas un día al estudio y nos contás un poquito ahí más del proyecto y eso, así que está acá obviamente las puertas abiertas. Bueno, desde ya muchas gracias a ustedes, a todas las radios por esta entrevista, por darnos este espacio en su programa. Y sí, ya nos estaremos dando una vuelta. Yo calculo que ya cuando pase esto nos va a quedar una linda visita y mucho para hablar y contar, y una linda experiencia. Hay mucho, estos clubes nos traen muchas cosas lindas para el crecimiento del deporte y sobre todo del fútbol femenino. Ahí va. Bueno, buenísimo. Te mandamos un abrazo grande y bueno, que salga todo excepcional. Dale, dale, muchas gracias. Déjame comentar algo. Nosotros vamos a tener una entradita de 30 pesos el sábado y el domingo para el encuentro. Sí. A los menores de 12 no le vamos a cobrar. Un lindo buffet para que toda la familia pueda ir y comerse un chori, un sándwich de mila, tomarse unos mates, comerse una cosita dulce. Y la idea es que nos acompañen y disfruten. Y está bueno eso, porque la idea es juntarse, no más allá de en sí de el espectáculo, pero bueno, también es eso, ¿no? Poder encontrarse y bueno, estar ahí un rato en familia. Exactamente. Bueno, te mandamos un saludo aquí desde la radio y bueno, obviamente ahí nos vamos a estar viendo y seguimos en contacto. Listo, desde ya muchas gracias y cuando quieran estaré por ahí. Bueno, abrazo. Hasta luego. Bueno, escuchábamos a Alejandro Allende, actual presidente del Tras la Sierra Fútbol Club, equipo que participa hace 4 años de la Liga de Villa Dolores. Hace un año, como él contaba, arrancó la escuelita y están organizando para este fin de semana este cuadrangular de fútbol femenino en la cancha de Unión, aquí en la localidad de Nor. Noticias. El río se desbordó y destruyó absolutamente todo. Todo. Todo. La crecida. Córdoba. Valle de Tras la Sierra. El grito. El grito. El grito. El grito. El grito. El grito. ...88.5... Radio Comunitaria. Ya aprendí a querernos, devolví las flores a su raíz, adoré los finales abiertos, bailemos adentro del eclipse, esta vez sé que nos viene bien creer. Si chocan los planetas mientras voy en bicicleta a buscarte, estaría bien. Bailemos adentro eclipse. Esta vez sé que nos viene bien. Creer, creer. Si chocan los planetas mientras voy en bicicleta a buscarte, a buscarte. Estación de radio. Ubicado. El grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos, el grito. Se viene la crecida. Hasta el mediodía y antes del fin del mundo. La crecida. Por Radio El Grito. Once de la mañana, 16 minutos. Seguimos por La Crecida. Estás escuchando la 88.5 Radio El Grito. En distintos rinconcitos y grietitas de este valle detrás de la sierra. Bueno, a ver, siguen los mensajitos. 1557-0127. Bien. Mensaje de texto, WhatsApp. Pueden escribirnos al Facebook también, El Grito a Secas. Y tenemos Instagram, porque estamos muy actualizados. Radio Comunitaria El Grito, ¿eh? A todas estas vías de comunicación nos pueden, se pueden acudir. Quiero un mensaje por Instagram. Sí. Quiero, sí, pero sí. ¿No es más de foto? Pero también hay mensajitos. Eso, o sea, sí. Vos podés mandar un mensaje directo. O podés, sí, mandar una foto y acotar algo, ponele. Las dos. ¿Sí? Acá escuchando, ¿no? En el medio de la sierra, como, exacto, decía Marcelo, entre quincha y barro. Claro, una fotito. No creo que Marcelo tenga Instagram igual ahí donde está, pero bueno. Alguno que tenga. Bueno, Lucila. Bien, ¿qué dice Lucila? ¡Vamos! Dice. Arriba les que luchan y vuelven al aire. Vamos, arriba. Y después nos cuenta que mujeres de Tras la Sierra... vuelven al Paulus, ahí en Mina Clavero. Ah, ahí está, bien. El Paulus, que es un centro de salud. Un centro de salud, salud, sí, ubicado en Rivadavia 580, ahí en Mina Clavero. Que creo que estuvo por en refacciones, ahí por va. Eso está hablando de la vuelta. Y si no, acláranos mejor. Bueno, la juntada igual de la convocatoria de Mujeres Tras la Sierra los viernes a las 18 horas. Ah, María, bienvenidos a Casa Crecidos. Se los escucha fuerte, claro y genial. Vamos. Gracias, María. Abrazo. Y también Marina dice, ¡esa! Acá estamos. ¡Qué bueno! Buenísimo. Bueno, hasta ahí los mensajitos que van llevando. Y bueno, nos vamos a meter ahora a dar un poco de continuidad informativa a lo que viene sucediendo en la semana crecida. Ayer hablábamos sobre el fallo ahí del Tribunal de Justicia, Superior de Justicia. Tan esperado quizás, ¿no? Que en la provincia de Córdoba. Y tan postergado, Moni. Tan postergado, sí. Se venían haciendo los otros, mirando para otro lado, ¿no? Para decirlo así como más crudamente, porque claro, 7 años, ¿no? Una mujer embarazada, por ejemplo, producto de una violación. Exacto. Y amparada por la ley. Exacto. No, no pudiera acceder a un aborto no punible. A la ILE, exactamente, aquí en Córdoba, ¿no? No poder acceder a la interrupción legal del embarazo, que nos pertenece a nivel nacional, la tenemos, y que aquí en la provincia de Córdoba constaba con la traba del portal de Belén, ¿no? De esta, no sé si es una asociación... Es una ONG. Bien, una organización no gubernamental que presentó un amparo y que venía hace 7 años trabando todas las correspondientes... acciones que se podrían hacer si fueras violada y demás razones que pueden darte el acceso a la interrupción del embarazo. Bueno, finalmente, después del fallo, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba salió a asegurar que se va a aplicar la guía de aborto no punible en todos los hospitales públicos de la provincia. Ay, por favor. Solo queda una posibilidad, que es el tema de la objeción de conciencia. Claro. De algún médico o alguna médica que, claro, a través de una forma administrativa puede, digamos, solicitar, claro, ¿no? Pero lo más importante, ya está. Claro, sí, recordamos que habíamos tenido casos de niñas de aquí del Valle mismo que tuvieron que trasladarse a la capital, ¿no? Que tuvieron que se les retrasó muchos meses también la interrupción. Así que es hoy que ya no vamos a tener esas trabas. Finalmente se expedieron, ¿no? Ante este amparo. Vamos a escuchar ahora el informe de nuestra compañera Romina Pescelato, ahí en exclusivo para La Marea Noticias, portal ahí de internet, que si todavía no lo conoces, metete ahí porque está muy, muy, muy lindo. Bueno, muy buenos días a todo el equipo y a la audiencia. Aquí Romina Pescelato para La Marea Noticias, compartiendo una noticia que sin duda es una de las noticias más importantes para el activismo feminista en la provincia de Córdoba de los últimos tiempos. En el día de ayer, martes, el Tribunal Superior de Justicia dejó sin efecto la medida cautelar que consistía en el amparo que presentó la ONG católica al portal de Belén, que impedía la ejecución de la guía o protocolo para atender a quienes demandaran la interrupción legal del embarazo en nuestra provincia. Según la legislación vigente en Argentina desde 1920, existe y se contempla la interrupción legal del embarazo bajo determinados causales, ¿no? Como violación o situación de riesgo de salud para la mujer o riesgo de vida. Esta legislación en Córdoba no aplicaba debido al amparo que hace 7 años tenía frenada su implementación en nuestra provincia, con lo cual en el único lugar al que se podía acceder en la provincia de Córdoba es la Maternidad Nacional, que depende de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, como ente autónomo de la provincia, es ahí a donde podían dirigirse las mujeres o jóvenes que hubieran tomado la decisión de interrumpir un embarazo. A partir de hoy, esto será posible en toda la provincia, en el sistema público de salud. Ya hemos sabido de directores y directoras de hospitales en distintas ciudades de la provincia que se han contactado con el Servicio de Ginecología para notificar de esta resolución del Tribunal Superior de Justicia y para preguntar puntualmente a cada uno de los profesionales del hospital quienes se declaran como objetores o objetoras de conciencia. Esto ya se dio en el día de ayer, en el día martes, con lo cual sin duda se inicia un camino ahora que tendrá que ver con pelear para la implementación efectiva de este protocolo que hoy por hoy contempla ser aplicado en nuestra provincia en términos de total vigencia, pero ya hay indicios de que a nivel institucional en varios hospitales hay voluntad política de implementarlo. Así que esta es una gran noticia para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que habitamos el centro del país, la provincia de Córdoba, y bueno, estamos muy contentas porque también esta medida es sin duda producto de la lucha colectiva. Bueno, escuchábamos entonces ahí el informe de Romina Pezzelato para La Marea Noticias. Hay que ver ahora cómo, bueno, como contaba ella, cómo sigue, ¿no? La posibilidad de la aplicación y que no haya otras trabas, ¿no? Exacto, sí, sí, es solo una. Era bien grande y hacía 7 años, pero bueno, ahora hay que proseguir, ¿no? Y en una legislación que es totalmente precursora y que existe de la década del 20 en nuestro país, ¿no? Entonces hay que estar ahí a la altura de que se cumpla. Bueno, nos vamos ahora para San Juan, Moni, donde en una situación... No te diría insólita, porque situaciones que ocurren comúnmente, pero salió a la luz una amenaza, ¿no? Insultos y hasta una agresión física a una locutora de radio, ¿no? Y en vivo, aparte. Al aire, fuera. No. Estamos hablando de el dueño de Radio Bohemia en San Juan, Rodolfo Ridao, quien agredió física y verbalmente a la locutora Claudia Vázquez mientras estaba conduciendo su programa. Decís que no tenemos dueños ni dueños acá, Moni, ¿no? Imagínate, estás vos ahí, ahora abren la puerta. Ahí, ¿qué estás diciendo? ¿Qué portal de Belén y qué chocuarto? Imagínense cómo habrá sido que una oyente llamó al número contra la violencia. Directamente también, o sea, en el momento, por lo que estaba escuchando. Así que... Y vos sabés que hubo también ahí una cuestión rara, porque hubo hasta amenazas a otros trabajadores ahí del... Claro, porque de la... apenas pasó eso, sí. Salieron compañeros de la radio a hablar del dueño, a hablar bien del dueño, a salir a defenderlo. No. Claro, y al rato, más rato... Se arrepintieron y dijeron, no, fuimos presionados para decir eso, por el mismísimo dueño. Así que se armó, pero con todo. Bueno, vamos a escuchar a la periodista e integrante de la red de comunicadoras con perspectiva de género, la Recope, Marcela Silva, quien, más allá de todo lo que sucedió, también criticó, ¿no? Que a pesar de la grabación, porque se filmó, se grabó todo en vivo, ¿no? Las pruebas claras. ¿Desde dónde se habla? Se pone el foco en la víctima. Entonces, como que en realidad nos está diciendo, che, acá Rodolfo Ridao, dueño de la radio, es responsable de esta situación. Está ejerciendo poder directamente, ¿no? Así que bueno, ahí la escuchamos. Sí, la verdad, como vos decías, Guillermo, hay algo que quiero recalcar por ahí que es bastante molesto y que ha salido este video, ¿no? En el cual también nosotros a través del comunicado que emitimos anoche a última hora repudiamos absolutamente la actitud de los compañeros de Claudia de Vázquez apoyando al agresor, ¿no? Justificándose de que pueden, bueno, llegar a perder el trabajo. La verdad que la falta de empatía, la falta de solidaridad para una compañera nos sorprende, pero es lo habitual en este caso, en estos casos, a nivel general y sobre todo en los que sean los medios de comunicación, porque bueno, lamentablemente este episodio permite también hablar de lo que está pasando y lo que ha pasado durante años en los medios de comunicación. Sí, de los cuales dos de ellos ya renunciaron. Dos de sus compañeros que fueron parte de este video, bueno, anunciaron su retiro en la radio y bueno, justificaron su actitud frente a las cámaras, ¿no? Que bueno, que fue, ya fue viral este video. Pero bueno, básicamente decir que nosotros nos comunicamos con Claudia en un primer momento, manifestando nuestro apoyo y nuestra solidaridad para con ella, y la verdad que más allá del caso, que ya está en la justicia, ya está en manos de la justicia, y está buscando a esta persona, ¿no? Decir que bueno, que este es un caso que salió a la luz fortuitamente, ya que sin querer, digamos, este sujeto transmite la agresión en vivo para toda la audiencia de Radio Bohemia. Pero es una situación que se viene dando en los diferentes medios de comunicación, ¿no? En donde las mujeres son las principalmente afectadas en esto. Y bueno, y demuestra que estamos ante esta situación completamente desarmadas, digamos, la falta de un protocolo, la falta de actuación correcta del gremio, de los gremios, y bueno, obviamente de que las empresas no se adecúan a las normativas legales con las que contamos las mujeres para protegernos de estos hechos, y bueno, y la falta obviamente de preparación con perspectiva de género. Exacto. Básicamente esa es la realidad de los medios de comunicación. Claro, y una dependencia que por ahí a lo mejor, porque allí en una parte dice, ¿no? Yo no quería denunciar por miedo a perder mi trabajo, esta dependencia de la que se habla, que estar atada a esto, ¿no? Y lo que decís vos, ¿no? No tener esa legalidad que deberían tener, te hace mucho más vulnerable, ¿no? Por supuesto, porque obviamente esta mujer, Claudia, vuelve a ser víctima, ¿no? Esta vez vuelve a ser víctima de sus compañeros. Claro, también. En realidad, Claudia ha recibido el abrazo enorme de gran parte de los colegas de San Juan, pero no justamente de quienes la rodean y de quienes conocen la realidad. Que eso es una cosa muy habitual también que se da, ¿no? Que tus propias compañeras generalmente desconozcan la situación que están atravesando el resto, que ponga en duda tu palabra, que ponga en duda las denuncias y que apoye al agresor, la verdad que es mucho más común de lo que se cree. Claro. Y sobre todo que, o sea, poner en duda algo, y sobre todo cuando tenés una prueba, o sea, es algo que por suerte estuvo, se pudo grabar, está la grabación de este hecho, y no tiene ningún justificativo, digamos, y por más que no esté la grabación, porque siempre hemos escuchado, pero en este caso está la grabación, o sea, no hay una justificación para lo que sucede. Sí, no hay justificación, como vos lo decías, está la grabación afortunadamente, porque si no le creen con la grabación y ponen, o sea, lo que he visto en este caso, ¿no? Y analizándolo un poco desde afuera y fríamente, digo, ¿cómo se corre el ojo del agresor cuando tenés las pruebas, ¿no? Sí. Tenemos las pruebas y en vez de apuntar hacia un hombre que violenta a una trabajadora que está en vivo, y corremos el ojo y nos empezamos a preguntar por qué se grabó, qué tipo de relación mantenía la víctima con el agresor, como si eso importara a la hora de evaluar, ¿no? Un caso tan grave que ya tiene trascendencia nacional, como vos lo decías recién, y que bueno, que ha impactado por supuesto a gran parte de la provincia de San Juan y ya ha llegado a los medios de Buenos Aires. Marcela, ¿cómo sigue ahora todo esto? Porque decían ustedes que tenían contacto con ella, ¿cómo sigue? ¿Cómo continúa esto ahora? Mira, la verdad que no quiero ser, digamos, como una vocera de Claudia, porque no es lo que corresponde. No sé que ella realizó ayer la denuncia en la comisaría de la mujer, pero calculo que esta persona, por una cuestión periodística, ¿no? Acá el medio en el que yo trabajo, sé que se lo está buscando a Rodolfo Ridao. No sé si está prófugo, nadie por ahí, o sea, nos está costando acceder a las fuentes que han intervenido en el caso desde lo policial y desde lo judicial. pero eso en cuanto a lo periodístico. Y en cuanto a la red, te puedo decir que está, lamentablemente, es una oportunidad, ¿no?, para poder visibilizar lo que está pasando en, claro, los medios sanjuaninos. Claro. Sí, una total dependencia y una que obviamente hay que salir a denunciar y a reflotar, digamos, desde la Recope. Contanos cómo vienen trabajando, para contar un poco de lo que vienen haciendo ustedes desde la red de comunicadores con perspectiva de género. Mira, desde la Recope ya vamos a cumplir un año desde que estamos unidos. Somos alrededor de 30 trabajadoras de los medios de comunicación, ya sea periodistas, locutoras, fotógrafas, camarógrafas de acá de la provincia de San Juan. Venimos tratando, básicamente, la unión del grupo fue justamente los casos de violencia de género que se venían dando en los diferentes medios, la falta de apoyo sindical y obviamente de la patronal para poder enfrentar a estos violentos. Pero básicamente hemos actuado en algunas presentaciones fotográficas, hemos tenido una participación en una convocatoria nacional sobre los derechos reproductivos y no reproductivos de las mujeres. Así que, bueno, la verdad que venimos trabajando lentamente, debo decirlo, porque, bueno, a veces los tiempos no permiten dedicarse como corresponde a una red de esta. Pero bueno, inmediatamente ayer que supimos el caso nos pusimos en contacto con Claudia para solidarizarnos con ella, básicamente saber que somos muchas las que estamos detrás de ella, apoyando su denuncia y apoyando la decisión de llevar el caso a la justicia, que no es fácil, no es una decisión fácil. Sabemos quienes han pasado por estas situaciones de denunciar. Pero bueno, invitar a todas las colegas, a todas las periodistas acá de la provincia de San Juan que quieran ser parte de esta red, las puertas están abiertas. La idea es seguir creciendo y, bueno, ahora con este caso, lamentablemente, nos vemos en la obligación de pedir que se implemente un protocolo de violencia de género en las empresas de los medios de comunicación para que quienes sufran sepan dónde ir, dónde acudir y que esto no llegue a mayores, porque esta era una historia que venía desde hace rato, claro, como todas las historias de violencia de género, ¿no? Una historia que arranca quizás con que te levantó la voz en un primer momento, después con algún tipo de agravio, después con los insultos, después con las amenazas, hasta que llega, bueno, definitivamente el golpe, que fue lo que desató que este caso se conociera, que es el caso de Claudia Vázquez. Algo muy muy importante y que hoy me convencí de que puedo salir adelante y no puedo callar más algo de lo que dijo Claudia, y eso es lo que deberíamos hacer. Y bueno, pero muchas veces es muy muy difícil en esta situación en la que estaba. Es muy difícil, Guillermo, denunciar. Es muy difícil. No es fácil la decisión, es un camino largo que a veces se hace muy tortuoso, en donde estás afectada emocional y psíquicamente, ¿no? En el caso de cuando no hay agresión física. Pero es muy difícil tomar la decisión de denunciar a un jefe. La fiesta me plante, todos me quieren ver en lo que sé y en lo que sé. Metiendo matralla, echando más leña, partiendo la pana, reviento cadena. Mi mamá va pa' presidenta, nos quieren ver muerta, pa' hacer el show. De momento te asombra ver tanto yo. Y mandi pa' pa' del patriarcado. Mi cuerpo pa' más elevado. Acheca la espurna, crema el fascismo. Para la ignorancia, valora la cultura. Muere, muere. ser precaria. Por eso le duele verme explotada. Tú calladita al fondo de la sala. No destaques, chica, y alegra esa cara. Somos de los barrios donde no limpian las calles, donde no van a la uni los chavales. De la periferia hasta hacer historia, nuestras referentes siempre fueron nuestras madres. Somos brujas de la luna y de la noche eterna. Mi género no lo dicta lo que tengo entre las piernas. Necesitamos todo el entusiasmo, mujeres fuertes tomando el barrio. Somos herederas del Isistrata y de la Safo. Perras callejeras caminando solas por la noche. Lobas acechando al machote que nos acose. Por todo lo que nos duele, por todo lo que nos queda. Miserias ajenas, fatigas y faltas, gloria eterna la gata. Tenemos la herencia y el legado de nuestras abuelas. Las noches en vela, las sospechas y la pena. Crucificadas por el patriarcado, crecimos entre sombras en segundo plano. ¿Cómo tener miedo en nuestro propio terreno, Saca tus manos y mente de mi cuerpo. Mi sangre sagrada, fruto y vida de mi vientre. La manada guarda, cuidadito conseguirme. Nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. El miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. Che, pasa algo raro acá, ¿eh? ¿No te parece? ¿No notás un ambiente extraño? Se siente en el aire que falta algo, no sé. Se siente en el aire. Algo falta en el aire. Una radio que nos acompañe, que haya tantos temas que sentimos en común. Ver cómo han diversificado las opiniones de los compañeros que trabajan adentro de la radio. Eso, yo siento una buena diversidad. Y bueno, y espero, lo que más espero es que vuelva, que yo me pueda levantar y la radio funcione y no como ahora. Fue bastante triste, bastante aburrido también. Siempre decir que se extraña mucho el eso, la magia esa que tiene sintonizar la radio, sobre todo en lugares acá como Cañada, que es difícil a veces llegar la señal, y bueno, uno ya tiene los lugares precisos donde poner la radio para que se escuche bien. A mí me falta el grito por tantas razones, empezando por lo ideológico y la libertad de expresión con mayúscula robada. Porque me gustaba empezar la mañana con eso de buen día a los que pelean para que sea un buen día. Porque siempre que pedimos difundir algo, siempre, siempre se mostraron disponibles y nos acompañaron. Radio El Grito vuelve al aire. Sintonizate. 88.5. Transmitiendo desde Los Hornillos, el punto más alto del Valle de Traslasierra. Bueno, 11 de la mañana, 42 minutos. Estamos, me dispersé. Ocupades, muy, ¿sí?, ocupades, estamos, mucha es que gente se anotó. Es que es un lío esto del sorteo, es un lío terrible, tanto numerito. Pero bueno, te avisamos que tenés el último ratito. Sí, sí, los últimos minutos y contando, ¿eh? Anotate para el sorteo en un ratito nomás. Dos entradas para el Cine Éter en Villa Dolores. Repasamos. La pizza en Lorpila. La entrada a Cielito Lindo. Sí. Los alfajores serranos del, sí, Agri. Las dos entradas a Palo Pandolfo, sí, el domingo. Muy buena, ¿eh? Muy buena. Tengo buena. Acá algunos mensajitos que habían quedado, tantos mensajes que, bueno, quedaron ahí dando vueltas. No queremos dejar de decirlos, ¿eh? Ángel. A ver. Excelente programa de Leguizamón. Se ve que escuchaba el audio la ahí del Cuchi al principio, ¿no? Se escucha perfecto, dice. Desde el arroyo Los Hornillos, ruta 14 y bajada de Las Chacras. Bien. También escribía Gino Corleto. Ah, Gino. Felicitaciones por la vuelta. Voy por el sorteo. Vamos. Perfecto. Ya también ahí anotado Gino. Viviana nos mandaba un saludito, un dedito para arriba, una manito arriba, como acá estoy. Esa. Así que gracias. A ver qué más acá. No me quiero olvidar de ninguno. André. André. Desde mi rincón de Los Hornillos se escucha perfecto. Bien. Bueno, abrazo, Andrés, gracias. Rinconcito hornillense. Sí, ¿quién más? Esteban. Quiero participar del sorteo. Gracias. Bueno, clarísimo. Sí, ahí estás, Esteban, entonces. Y también Martín. Escuchamos desde casa. Vamos por el sorteo, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Se escucha desde la casa! Sí. No sé si vamos a llegar a los 88, como vos decías, Moni, pero no estamos lejos, ¿eh? Bien, bien. Así que 1557-0127, último ratito para anotarte. Bueno, ya lo que vamos a compartir es una linda canción. ¿No? Sí. Una canción muy sentida que la realizó aquí nuestro compañero músico, el Churli Corrosa. Sí. ¿No? Y en este caso tiene que ver con la búsqueda, ¿no? Sí, con la búsqueda de Delia. Sí, con el pedido, con la búsqueda, con las sensaciones, ¿no? Sí. De un caso como en el de Delia aquí en el Valle detrás de la sierra. Con el reclamo de su aparición. Así que, bueno, aquí agradecemos aquí al Chuli también que nos haya enviado el material. Y bueno, por supuesto la compartimos al aire. Ojitos del alma, agua cristalina, esperanza infinita, la Delia bonita. No sé qué clase de viento ha soplado en la guarida, que se agujereó la vida derramando la inocencia. Hace ya una vuelta al sol, hace ya una primavera. Soy un pueblo que te llama, claridad y claridad, por tu luz, compañerita, que florezca la verdad. Si son movidas pensadas o rarezas del azar, no le cabe atrás la sierra, la maldad organizada, ni sean casos aislados o ese asunto de la trata. Aquí se detuvo el tiempo, la paz está desvelada. Ninguno ni cada nadie quiere vivir lo que vive, pasar en una movida a la bolsa de los giles. Tenemos toda una historia, tenemos toda una estirpe para querer defendernos. Tenemos criollos y hippies, toditos un mismo pueblo, en un abrazo arcoíris, para cantarle a la Delia, para que vuelva a la escuela. Esto es algo de última, no lo merece mi tierra. Vicios naturalizados que conlleva nuestra especie, esa brecha existencial que los fuertes y los débiles. No sos el primer capullo, pero vas a ser el último en pagar con tu inocencia las miserias de este mundo. Para eso estamos puestos, cada una, cada uno. Quiero cantarte a los ojos y que el viento de las sierras te despierte la sonrisa, te acaricie la pureza, esa pureza ancestral, esa llama de la esencia. Soy el corazón que canta, soy perdón, justicia y paz. Y si son cosas que pasan, Bueno, que no pasen más. Tus amores, tus queridos y todo el valle te quiere. Cierra monte y camino. La canción es este siempre. La sonrisa de la Delia es Pinillos en septiembre. Ayer subí a un barrilete para espiar la primavera. Estabas brillando a pleno en la luz de tu pureza. Te escribí unas palabras, te dejé una estrella. Por si no te veo, quiero que florezcas. Por si no te veo, quiero que florezcas, que Bueno, y aquí últimos integrantes de la lista, esta gran lista del sorteo de hoy, espera que no me quiero olvidar de nadie, porque después me retan. No, quedaba uno de antes que era de Autesia. No importa si no gano las entradas. Cualquiera de las cosas serán compartidas con mi mamá. Nos decía Agustín hace un ratito. Bueno, perfecto. A ver acá, Eli dice, gustazo escucharlos. Oh, no. Quiero las entradas. ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasó? Después también escribía a Juan. Está haciendo el chequeo de cómo se escucha. Dice que acá en la editorial se escucha muy bien. Vamos, Carladito. Bien, bien. Ya estamos decididos. Hoy mismo instalamos un parlante acá en la puerta que se escuche en todo el patio, hasta en los cóndores que nos escuchen, mirá. Buena, El Grito. Acá los escucho por internet. Oh. Desde El Rocío, ahí en el centro de Villa de las Rosas. Bien. Se escucha re bien. Quiero participar del sorteo, nos dice Vero. Bien. La vamos a anotar a Vero. Y no es que no le llegue la señal. Parece que no tiene radio ahí no en el Rocío. No tiene radio. Si alguien quiere pasar por el Rocío y dejar una radio... Prestá. Bueno, a ver. ¿Quién más? Hay un tema. Acá, Mariana. Un tema con el WhatsApp. Hola, queridos, queridas. Qué placer volver a escucharles. Alegría y compañía inmensas. Desde Escaza se escucha perfecto. Bien. Así que, bueno, gracias ahí, Mari, por el mensajito. ¿Quién más? Toshi. Bien volvidos para las casas. Bien. Entro al sorteo. Bueno. Carita. Obviamente. Por supuesto. Buen día, el viento comunicando, les abrazo desde la quebrada de Ambrosio. Oh. Uniendo arcillas de Nono y Luyaba, la pasta que me permite la expresión. Qué hermoso el valle y la vida. Buenos días, familia. Girasol creciendo. Nos manda Gonzalo. Qué bello, Gonzalo. Gracias. Hola, soy Laura y les escuchamos desde el bajo en Los Hornillos. Bien. Y también nos dice, quiero entrar al sorteo. Vamos, Laurita. Bueno, Laura, estás adentro. César. Vamos. Nos reta que no le leemos el mensaje. O sea que son muchos mensajes, perdón. Pero... Sí, es una catarata de mensajes, César. Bueno, dice César. Hey, buenas. Feliz cumple para Pauli y Caro. Bien. ¿Dónde es el fuego? ¿Dónde se prende el fueguito? Está bien. Y dice, pasame un tema. Dice, pero ¿qué tema es ese? Pasame un pero tema. Hasta tira, ahora, cinco, ya recién, dale, siete, te lo pongo para después. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Siete minutitos. ¿Qué tema? ¿Qué tema? A ver, Lucila. Aclara. De... No, de Nono. Ahora voy a aclarar una cosa con los nombres porque es un lío, ¿no? Sí. Sí. Sino de Villa de las Rosas. Feliz cumple a todos, sobre todo a Pau, mi amiga, dice Lucila. Bien, Lu. Y escribe Paula. Claro. Respondiendo a tanto. A tanto salud. Sí. Hola, queridos radialistas. Me alegra mucho la vuelta al aire. Y gracias por los saludos cumpleañeros, dice Paula. Así que bueno, también obviamente está anotada al sorteo. Sorprendeme, te dice César. Moni, sorprendelo. Sorprendelo para el cierre de esta crecida, sorprendelo a César con un tema. Para bien o para mal, no importa. Bueno, también escribe Leti. Les escucho al aire desde el auto. Bravo, aguante la radio. También ahí Leti escuchando. Gracias, un abrazo desde acá. Bueno, creo que ahí estamos, ¿eh? Pará que tengo que agregar un par más de a la lista del sorteo, que es lo que todos ahí están esperando. Antes del sorteo, claro, mientras ahí no nos olvidemos de algo, de algo nos vamos a olvidar. Mientras ahí anotamos, ahí los que van llegando, les vamos asignando numerito de aquí y de allá. Yo les voy a contar que entre las muchas cosas que ya les dijimos para este finde, tenemos el domingo en la llamada escénica, ¿sí? En Mina Clavero, a las 20:30 horas, una obra de payases, O Celo. Luego de 10 años de ensayo, Tomp y Sach se encuentran listos para estrenar la versión multimediática de Otelo. Pero se presenta un pequeño imprevisto de último momento. Faltó la actriz, la única actriz del elenco. Convencidos de que el show debe continuar, apelan a quitar los personajes femeninos, presumiendo que la labor y la participación femenina es muy poco relevante. Prontamente la trama de la obra demanda la presencia de Desdémona y Emilia. Para continuar, habrá que ponerse los vestidos y ponerse en la piel de los personajes y en el lugar de la mujer. Así que va a estar esta obra, disculpen las molestias, O Celo, este domingo en la llamada escénica, 20:30 horas. Acérquense, Avenida Mitre al 1700. Una propuesta ahí muy bonita, payasesca, de este clásico, ¿no? Otelo. Bueno, y otra de las cosas es la que se viene, que bueno, no pudimos, la idea era hablar con Fabiana, para que nos cuente un poquito cómo se venía esta fiesta en flor, ¿no? De todas las primaveras aquí en el Valle de Tras la Sierra, ahí en la Barranca de los Loros. Bueno, este fin de semana también se viene ahí la fiesta en flor. La fiesta en flor, sí. El domingo en Barranca de los Loros, también domingo. Sí, también domingo. Otra cosita más para el domingo. Con un montón de artistas y ahí invitados. Marina González. Va a estar el trío. Creo, no recuerdo bien, pero creo que por primera vez en la fiesta del Flor, el trío Chuncano. ¡Uy, qué bueno! ¿El trío Chuncano volvió? Sí, sí, se vinieron directamente. Wow. Para acá un par de presentaciones. Bueno, también tenemos a Berito Moreira. Va a haber ahí varios talleres. Va a estar la Telma Meireles nuevamente. Esa. Ahí con su taller afro. Más de 10 propuestas. Un fin de semana alucinante. Y un patio muy lindo ahí, la casa de Fabiana en la Barranca de los Loros. Ahí, caminito de tierra, desde la ruta, son 5 cuadras, más o menos. Y siempre, la verdad que año tras año, cada vez más linda la fiesta en flor y con más gente. Los metaleros. Los cumpleañeros siguen escribiendo. ¿Siguen escribiendo? Sí, ellos están de fiesta, más mal. Bueno, en este caso, José. Bien. Feliz cumple, Caro, Paulita, Cherchik, salud, abrazo. Nos dice José, así que otro cumpleañero que saluda a otros cumpleañeros también. También entra al sorteo. No, después no nos critiquen. ¿Sí? Si algún premio lo gana un cumpleañero. No, por favor. Que está arreglado y que no sé qué. ¿Qué vamos a hacer? No podemos tampoco. Eso no es así, ya se los podemos garantizar. Así que bueno, ya están todos los numeritos puestos. Las fichas ya están echadas. Casi, Moni. Casi llegaron. A los 88 que vos pediste, se quedaron en la puerta. 83 participantes. ¡Ay, no te puedo creer! ¡83! Bueno, igual sea, me gusta. 8 más 3, 11. Me gusta. Me 8 gusta más 3, 11. Número maestro. 1 más 1, 2. Y, sí. Y así. Me gusta. Bueno, a ver, 83. Salvo que se anote alguien ahí sobre la hora, pero ya son las 12 en punto del mediodía. No, ya está, listo. Ya no te anotaste. Cerramos el bolillero. Bueno, arrancamos por las dos entradas para el Cine Éter en Villa Dolores. Bien. Aclaramos, son para o el sábado o el domingo, cualquier horario, cualquier función. Sábado o domingo. Sí. Y en la boletería te cobran un seguro de sala. Un segurito, sí. ¿Qué es? ¿30 pesos? No, 15 pesos. Menos, creo que. Claro. O si subió 20 pesos. Claro. Nada, un regalo también. Voy a ir con mi número. A ver. El 19. 19, Subo. 19. ¿Sabes quién se ganó las entradas? ¿Quién? Pedro Costello. ¿Pedro Costello? Sí. Pedro Costello, que nos decía, estaba haciendo el coteje. Acá está el mensaje. Y nos decía que se escuchaba. Ya le voy a leer aquí. Escucha en Mina Clavero. Perfectamente, nos decía Pedro Costello. Y bueno, te ganaste las entradas para el cine, Pedro. Vamos todavía. Vamos, Pedro. Bueno. ¿Alfajores? Alfajores. Alfajores serranos elaborados ahí en las Rabonas. Riquísimos. Dale. Alfajores serranos. Están, yo te iba a decir dónde lo podés encontrar, pero yo los veo en todos lados. Por todos lados. Yo entro en kiosco y veo alfajores serranos. Sí, vos entrás al kiosco y preguntás, ¿tenés alfajores serranos? Si te dice que sí, bien. Y si te dice que no, te vas a buscar otro. mi edad, 35, mandale. 35. Acaba de decir su edad ahí, ¿no? Ay, sí, perdón. Es que era un número fácil, estaba buscando. Ganador de los alfajores serranos. ¿Quién? Los va a disfrutar seguro muchísimo. Y no sé si ya no los ganó alguna vez. León. Ah, León. Bien, bien. Vamos, León, está bien. Muy contento. Él mandó audio festejando a los gritos. Sí. La salida al aire. Ay. Se lo remerece. Él siempre ahí al pie del cañón, escuchándonos por la Tinku. Por donde sea, ¿no? Sí. Grande, León. Y bueno, ¿pizza? La pizza en la Orpila. ¿Para cuándo es? Es para mañana. Mañana sábado, sí. A la noche, que va a estar Les Hijes del Pánique y la Mansa Cumbia. Ajá. Festejando el cumpleaños de Paulita. Sí. De Diego. De Caro. De Diego, Caro. Y José, no sé si confirmó si va a ir o no. José, no te queda otra, ¿eh? A la Orpila. 83, no llegamos más arriba del 83. ¿Qué tema? Bueno, a ver el 55. 55. ¿Qué vienes? No me pongas esa cara, López. Adrián de las Rabonas. Adri, el Adri. Bueno, podríamos decir que se lo merece. Sí. Podríamos decir que se lo merece por su tenacidad en la comunicación y aparte por junto con Mariana hace esos alfajores tan ricos. Eso sobre todo por eso. Menos mal que no los serranos. Por lo menos justo pegó en el palo. Zafamos. Así que venite a la Urpila, Adri, con toda la familia, mañana. Bueno, a ver. A bailotear. Tengo acá un encuentro, pero muy, muy bonito, de verdad, para este fin de semana, en Cielito Lindo, ¿eh? Sí. Estuvo acá en La Crecida, Octavio Caruso. Uh-huh. Pasó en su momento con sus tangos, milongas. Y bueno, presenta su nuevo disco, Milongueando. Octavio Caruso en la guitarra. Junto va a estar también Marcelo Córdoba. Sí, acompañando. Y Omar Calafini en el piano. Un pianista de primera categoría que tenemos acá en el pueblo, le diría. Omar, lo que yo me enteré por ahí es que Omar va a estar tangueando. Ajá. Y Marcelo sí. con la guitarra lo va a estar acompañando. Ay, ay, ay. Bueno, sí. O sea, noche de tango. Sí. Noche de tango y milonga en sí. Cielito Lindo este domingo. 19:30 horas. Alguien de esta lista se va a ganar una entrada para poder verlo. Sí. Que va a ser el número 13, como los años al aire. Número 13, el chulo. El chulo. Sí. Pero el chulo va a estar en el balneario. No, esto en no lo va, no va a poder ir. En el camping va a estar el no chulo. No va a poder ir. Pucha, qué número. Nos tomamos el atrevimiento de... Dale, sí, chulo. El chulo no va a poder ir. No, no. Y no puede darse la entrada a alguien. Vas a estar con Palo Pandolfo tomándote una birra, va a estar chulo. Con Palo Pandolfo. ¿Se sí. puede dar a alguien? No, bueno. Bueno, tomamos la atribución. Sí, sí. Aceptamos críticas. Otro, sí. Otro número, entonces 14. Siguiente. Después sí. el chulo venía Marina. Marina. Marina te ganó. Es más, Marina creo que se ganó algo hace poco. Viene de racha, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Marina, hoy escribió Marina. Ya había escrito, me parece, también. Pero hoy creo que también escribió. Decía, acá estamos. Y creo que hace poquito se había ganado algo, ¿eh? Los alfajores serranos. Ah. Marina, ¿qué pasa? Bien, bien. ¿Qué pasa, Marina? Racha, viene de racha. Entonces se ganó la entrada. La entrada para el domingo a Cielito Lindo aquí en Los Hombrillos. 79. ¡Ah! ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Este número es el número posta, 79. Las dos entradas para Palo Pandolfo este domingo en el Anfiteatro de los Hornillos. Creo que mientras van saliendo los otros premios, menos mal que no salís, menos mal que no salís, están diciendo sí. todos porque quieren ir a ver a Palo Pandolfo. Todos quieren la de Palo. Ay, 79. Voy a ir despacito bajando en el Word. Ay, sí. Yo no le miro la cara a López porque me hace mal, sufro. Espero escucharlo cuando lo diga, nada más. ¿Sabes quién se lo ganó? ¿Quién? Bueno, se lo merece. Se lo merece. ¿Ah? Se lo merece. ¿Quién? Desde el centro, mismísimo centro de Villa de las Rosas. Escuchando desde el almacén natural del Rocío. ¡No! Vero, te ganaste las dos entradas para Palo Pandolfo. No se puede creer. Escuchando por la aplicación. Impresionante, impresionante, Vero. Bueno, estará festejando. Dice Marina que no puede ir porque tiene dos cumpleaños. Ah, vos, este fin de semana cumplimos años. Este fin de semana hay de todo, igual. Nadie va a poder ir a ningún lado o a hacer una pequeña gira. Bueno, decime otro número entonces, Marina, lo volvemos a sortear. Gracias ahí, que era lo de Cielito Lindo. Claro. El 66. ¿66? André, acá de Los Hornillos. Ahí está, ahí está. Ahí está. Dale, André. André, te ganaste la entrada para el domingo en Cielito Lindo. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Bueno, 7 minutos pasadas las 12. Parece que tenemos que ir, ¿eh? Este sorteo fue largazo. Sí. Y tantas cosas que tenemos que hacer, ¿eh? No solo el fin se viene con todo, sino que acá, en este... En esta felicidad, como contábamos al principio del programa de la Vuelta al Aire, imagínense la cantidad de cosas que circundan, ¿no? Claro. Este aire ahora es ahí, pero sí. poder acomodar y seguir acá avanzando firmemente con este proyecto. Así que bueno, agradecemos mucho, obviamente, todos los mensajes, sí. el acompañamiento, cuando te cruzan por la calle y te dicen qué bueno... Y, la verdad que ahí se lo pone... Sí, los mensajitos en cualquier horario del día, hablando sobre lo que está pasando en la radio, también se aprecian muchísimo que estén contentos escuchando. Y ahora prontito les vamos a mandar ahí la grilla actualizada con algunos cambiecitos, algún programita nuevo. Sí. A partir de la semana que viene va a estar sonando a pleno la radio de la grilla de la 88.5, no sé ni qué. La nueva grilla, bien. Bueno, último mensajito antes de irnos es Tomás. Tom Yacachuri, desde bien lejos. Tom. Dice, buenas, acá en Travesía Arriba tenemos que mejorar nuestro receptor para que nos llegue la 88.5 hasta allá arriba. No solo hasta Travesía, sino que arriba. Que ahí. Así que bueno, dice, le seguimos escuchando por el 107.9. Ah. Bueno, Tom, gracias. Hoy es, igual me parece que es el último día. El último es hoy. ¿No? Y luego van a retransmitir los martes. Los días martes. FM Sierra. Sí. Mira, eso no lo dijimos. Bueno, obviamente, ojalá que a quienes nos hayan podido escuchar a través de la 107.9 durante todos estos meses, nos puedan seguir escuchando por la 88.5, si sí. Llega la señal hacia el lugar. Si no llega, bueno, ojalá en algún momento llegue. Si no, lo podés seguir haciendo a través de internet. Hasta Merlo no paramos. Y si no, bueno, sintonizaron los martes, ¿no? Claro, los martes. Los martes, por lo menos te sacás las ganas, aunque sea un día. Sí. Que la FM Sierras va a seguir retransmitiendo La Crecida los días martes por la mañana. Y bueno, obviamente, Moni, acá terminando la semana y con la certeza de que La Crecida ya se va a quedar aquí en este dial, digamos. Mandarle un abrazo enorme a sí. Toda la gente ahí de FM Sierras. De FM Tinku, sí. Por haber retransmitido el programa durante todos estos 6 meses. Han sido nuestro oxígeno. Sí, te digo que no sé cómo decirlo, pero creo sí. Que fue una pata del sostén sí. Muy importante para que nosotros podamos seguir al aire durante tanto tiempo, sin estar al aire propiamente dicho, con un aire prestado, sí. Con un aire compañero. Sí. Y bueno, y para quien tuviera la posibilidad de hacerlo a través de internet, ¿no? Pero bueno, faltando, como que viste cuando te falta. Sí. Te falta, tenés un hueco ahí en el. Fueron la pata superadora de este traspié, ¿no? Tan importante para seguir. Así que bueno, abrazo enorme de verdad a la gente de las Sierras, a la gente de la Tinku, a la gente de las Chacras ahí en la Chacra Sur, que también fueron parte apoyan, de este sí. Sostén comunitario. También a Mario Ferrarese de la TREAC. Y bueno, seguramente de algunos más que nos olvidemos, ¿no? Pero sí. Bueno, gracias, muchas gracias. Y bueno, a disfrutar este fin de semana hermoso. Lo haremos también desde aquí. Y el lunes próximo ahí tempranito nos volvemos a encontrar acá en la 88.5. Chao. Radio El Grito vuelve al aire. Estamos en vivo. Radio El Grito. FM 88.5. Interfiriendo el Valle de Traslasierra. Sueña bien. La señal que estabas esperando. ¡Cambia el dial! Amaban a los hombres, las que quieren ser llamadas por su nombre, las que si tocan a las suyas corre sangre, las que saben que la historia la escribió el hambre, las que prefieren no presentarla a tu padre, el corazón en llamas, todo lo que tocan arde, las que marchan por las compas en las calles, las que hacen más nada para que el corazón no le falle. Las morsas, las focas, las zorras, las frikis, las chornis, las drag queens, las blancas, las negras, las moras, las femme, las fuchs, las brutes, las bitch, somos Juana Rivas escupiendo al patriarcado, las que vieron enemigo a su cuerpo, construidas desde el complejo, la madre presa por quemar al que ha violado, a las que miran de reojo de las que hablan bajo, a las que perder no tienen un carajo, las que hablan por ellas, las que hablan por las demás, a las que no contratan porque piensan daremos problemas. Somos las que no se rinden jamás. Somos las hijas bastardas de la sociedad. La tercera edad, vida la seriedad. Nos quisieron mudas y somos voz ancestral. La tercera edad, vida la seriedad. Somos la vergüenza del orgullo nacional. La tercera edad,